Buenos días, Pepe y compañeros de la República Argentina. Todavía quedan ecos en la ciudad de Buenos Aires del recibimiento que se hizo en Plaza de Mayo de la Asunción del Papa Francisco. Una plaza que fue colmándose desde entrada de la noche hasta la madrugada. Y uno de los participantes más fervorosos de la jornada fueron los jóvenes del movimiento infantil Madre del Pueblo. No fueron los únicos, ya que jóvenes de diferentes parroquias también estuvieron presentes. Esto decía cuando se acercaba uno de los momentos más importantes de la ceremonia. Es muy emocionante realmente y la verdad que no tengo palabras para describirlo en este momento porque es la primera vez que a varios de nosotros nos pasa de estar viendo en vivo, en directo, desde Plaza de Mayo una sesión y bueno, en este caso es mucho más especial porque es el primer papa latinoamericano y argentino que está a punto de asumir y la verdad que es muy emocionante. La esperanza es un signo que marcó a miles que estaban presentes frente a las pantallas que mostraban las palabras y la imagen de quien fuera arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. La esperanza también aparece en la voz de Nicolás Angeliotti, sacerdote de la parroquia Santa María Madre del Pueblo de la Villa 1114 y ordenado por el hoy Papa Francisco. La revolución que plantea él es la revolución de la misericordia, de salir al encuentro del dolor, de salir a cubrir con misericordia, de abrir las puertas, de salir al mundo. Y de alguna manera lo que él hizo acá en Buenos Aires, que fue privilegiar cuando él llegó a arzobispo acá, de 5 curas que había en la villa, pasamos a 25 curas. De una capellanía que estaba media tecleando en la cárcel, pasaron a 4 curas en la cárcel. En los hospitales de periferia, de mayor dolor, de mayor marginalidad, nombró capellanes y mandó a la iglesia. O sea, toda una iglesia puesta en marcha hacia los pobres. Para Farco Satelital, y reportó Fabián Asiles Delgado de la radio comunitaria FM Bajo Flores.